GPS Emaús, caminando con Cristo. Buenos días, hermanos. Señor, les bendiga en esta mañana. La verdad es que Roy se sintió mal ayer, a él le tocaba que compartir en esta mañana y nos escribió ya de madrugada que si pudiéramos compartir algo. Y lo cierto es que a la 1 de la mañana poco tiempo te da para preparar algo. Así que yo le pedí al Señor que me hablara a través de los sueños, porque dije, Señor, ¿me habla a través de los sueños? ¿O está seria la cosa? Pero no se lo va a creer, hermano. El Señor me habló. ¿Saben, hermanos, que yo, es verdad que el estar aquí requiere de mucha responsabilidad y sobre todo saber que las palabras que salen de tu boca tienen que provenir del corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, el Señor me dio una pequeña palabra, pero que para mi vida ha sido rema en algún tiempo, y no cabe duda que toda palabra que es inspirada por Dios es eficaz, ¿verdad? Y no cabe duda que el enemigo se está moviendo, hermanos, en medio de nuestro, pero Dios tiene poder para poder quebrantar todo aquello que se levanta en contra del pueblo de Dios, todo aquello que se levanta en contra de sus hijos. Y bueno, es una bendición estar aquí, ¿verdad? Y me da alegría verlos, algunos de ustedes que vienen después de tanto tiempo, ¿verdad? El caso del hermano que viene de Bolivia, ¿verdad? Quiere subirse las montañas. Pues Bolivia es alto, ¿no, hermano? Aqueo, ¿no? Y bueno, yo sigo orando todavía porque mi madre todavía me quiere seguir presentando. Así que tengo una lucha frecuente con ella. Así que yo esta mañana, hermanos, sí quisiera que oráramos y que le pidiéramos la dirección al Señor para que Él sea el que nos hable a través de su palabra. Amén. Y le voy a pedir a Johnny que él pueda orar en esta mañana, ¿verdad? Que puedas iniciar tú. Amén. Padre Santo, gracias, Señor, porque tu presencia está aquí en el Señor. Sí, Señor, aleluya. Sabemos que tú estás aquí y quieres ministrar nuestros corazones. Aleluya. Te estamos agradecidos y estamos expectantes de lo que tú quieres. Oh, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque tú eres siempre fiel y siempre traes palabra para tu pueblo, Dios. Sí, Señor. En esta mañana clamamos por Señor. Sí, oh Dios. Tu Espíritu Santo le llene, oh Dios. Oh, sí, Señor. Y sea un canal, Señor, para transmitirnos tu voluntad y tu palabra de esta mañana. Bendícelo, cuídale, Señor. Que cada una de las palabras que él diga provenga de tu trono, Señor. Amén, aleluya. Estamos aquí bendecidos, Señor, y con nuestros espíritus renovados. Gracias, Señor, por tu fidelidad. En nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. ¿Cómo ha venido su corazón en esta mañana? ¿Ha venido gozoso? ¿Ha venido con preocupaciones? ¿Ha venido con temores? ¿Ha venido con dificultades? ¿Con cuántas cosas puede venir nuestro corazón en este día, verdad? Después de una semana ardua, quizá para los que trabajamos, para los que estudian, muchos de los chicos están en estudios, en exámenes finales, ¿verdad? Y a veces venimos agotados. Yo ahora mismo me siento un poco mareado por el tema de mi diabetes. Pero yo sé que el Señor va a hacer la obra en esta mañana. Y quiero decirle, hermanos, que yo anoche, cuando Roddy me pedía que compartiera esta mañana, me vino una palabra muy rápidamente a mi memoria y era, estás preparado. Y yo le decía al Señor, evidentemente yo me siento preparado. Y el Señor me volvía a decir, estás preparado. Y luego me venía a mi mente la parábola de las 10 vírgenes. Y me decía, ¿estás realmente preparado? Yo le decía, Señor, sí estoy preparado. Y luego el Señor empezó a escarbar en mi corazón y me hacía sentir que si realmente estaba preparado para aquel día glorioso cuando estuviera frente a Él. Y yo nuevamente le decía: Señor, sí estoy preparado. Una de las cosas que al ser humano muchas veces le aparta de los caminos de Dios es el temor. Yo no sé cuántos han sufrido temor aquí, en algún momento de su vida. Quizá algún temor de enfermedad, un temor de soledad, temor porque te rechacen, temor porque no estás haciendo bien las cosas, temor porque quizás otros piensen lo contrario a ti, temor porque quizá sientes de que vas a perder tu empleo, temor quizá porque cuando no haces las cosas correctas sientes que no estás en el lugar que Dios quiere que estés. El temor, hermanos, es algo para aquellos que han sufrido en un momento de su vida esa situación de temor. Es algo difícil de afrontar. Yo recuerdo en una ocasión cuando tenía como 15 años de edad, a mí me persiguieron unos pandilleros y estuve escondido como 2 horas en aquel lugar. Y recuerdo, hermanos, que yo sentía que en aquel momento yo me iba a morir. Yo decía, dentro de lo poco que yo conocía al Señor, yo clamaba dentro de mi corazón al Señor y decía: Señor, de verdad, tengo miedo de morir. Tengo miedo de morir, tengo temor de que me suceda algo y no pueda estar en tu presencia. Y fijaros, hermanos, de que el temor te hace dudar. Cuando el temor invade tu vida, te empiezan a crear dudas en tu mente y en tu corazón. Yo no sé si usted ha sufrido también alguna enfermedad, una enfermedad grave. Algunos de ustedes han sufrido la partida de algún ser familiar y te causa un temor. Cuando recuerdo que hace casi un año atrás entré al hospital, hermanos, casi ciego de la vista y casi arrastrando los pies, como se dice, ¿no? Cuando el doctor venía caminando hacia mí, el temor se apoderó de mi corazón. Yo sabía que algo estaba sucediendo en mi cuerpo. Yo sabía que algo estaba mal dentro de mí. Y cuando aquel doctor me llamó a su despacho y me dijo: Hans, me dijo, quiero decirte que eres diabético. Hermanos, en aquel momento yo sentí que todo se había derrumbado dentro de mí. Yo sentí en aquel momento de que todo lo que yo había hecho en esta vida, que no valía nada. El temor se apoderó de mi corazón. De tal manera que yo decía: Señor, y claro, la diabetes, hay gente que te dice, te van a cortar una pierna. No hay quien en ese momento te diga: oye, no, es una enfermedad que se puede curar. Pues rápido te dicen, pues vas a estar en una silla. Yo ya me veía yo con mi codito así. Es verdad, porque claro, tu mente en ese momento, el temor te invade. Invade tu corazón. Hermanos, yo me puse a llorar. Y recuerdo que aquella enfermera, cuando me llevó a la habitación, me dijo: hombre, no llores tanto, que no es para tanto. Pero fijaros, hermanos, de que a pesar de que aquella mujer me lo dijo, quizás no de una manera correcta, vamos a llamarlo así, que quizás no eran las palabras adecuadas que yo hubiera querido escuchar, luego comprendí también que era una enfermera y que sabía de lo que me estaba hablando. Y decía: Señor, a lo mejor esta enfermedad no es como la pintan. Y no cabe duda, hermanos, que cuando el temor invade nuestro corazón, invade nuestra mente. Y es curioso que a veces el Señor nos hace entrar 2 veces en la misma barca. Fijaros, hermanos, de que yo no sé cuál ha sido el plan de Dios en tu vida. ni de qué manera Dios te llamó a ti, ni qué estabas haciendo cuando Dios extendió su mano y tú le recibiste en su corazón. No sé cómo venía tu vida, no sé cómo venía tu pasado, no sé lo que había en tu ser en aquel momento, pero lo cierto, hermanos, de que cuando el ser humano vive las cosas de joven, pareciera que se te repitieran cuando eres mayor, ¿no es verdad? La gente que tiene miedo a la oscuridad desde pequeño sigue teniendo regularmente miedo a la oscuridad cuando es mayor. Mire, mi hijo Sergio, el pequeño, a él le da miedo la oscuridad. Gasto más luz en el muchacho. Pero comprendí, hermanos, comprendí que era algo que a él le causa temor. Hace, mi suegra viene 2 días a la semana a quedarse a casa, y es curioso lo que nos contaba, porque ella nos decía de que Sergio lo que hace que cuando se queda a dormir con ella, Sergio lo que empieza a hacer es mover los pies a ver si ella está ahí. Empieza a mover los pies, a moverlos, y cuando ve que no toca nada, rápido se ve la puerta de la habitación. Y ya llega. Y es curioso porque cuando mi esposa se va al trabajo, que son como las 6 de la mañana, él se despierta nuevamente. Y no sé si está despierto, no sé si está dormido, no sé si está sonámbulo, pero él le dice adiós a su mamá. Se va a meter a la cama conmigo y se me acurruca. Y cuando yo me voy a despertar para irme al trabajo, él se despierta nuevamente y se va al salón. Figúrese el tramo largo que hace ese niño para llegar a la escuela. Pero he comprendido también de que le debo de ayudar en su temor. Y eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Él sabe cuando estás en la barca con Él, y sabe de que vas a pasar temores con Él. Una de las cosas, hermanos, que Dios me ha enseñado en mi caminar con el Señor, es que he debido de ir aprendiendo a ir quitándome temores de mi pasado, temores de mi presente y temores de mi futuro. Y usted dirá, pero si eres jovencito, yo le voy a responder que sí. Pero, hermanos, hay gente que es joven y tiene miedo, tiene temor a su futuro en su vejez. Hay gente de aquí que es joven, que tiene 15, 18 años y tiene miedo de cómo va a ser cuando tenga 60 años. ¿Hay alguno de ellos aquí que levante la mano? Ah, ya unos ya están escondiendo la mano. Poco a poco voy a ir preguntando. Mire lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 4, versículo 35. Y dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de qué? Hombres de poca fe. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando usted camina con el Señor, cuando usted camina con la iglesia, cuando usted hace la voluntad de Él, Jesús le hace entrar en su barca. Pero no en nuestra barca, sino en la barca de Él. Dice la palabra de Dios que Él, entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y mire, hermanos, esta palabra de Dios, hay veces es difícil de comprenderla, cuando seguimos al Señor y pareciera que tenemos una estabilidad espiritual de la cual nunca nadie nos va a tocar. Pero cuando llega el momento en que pareciera de que aquella barrera se derrumbara delante de nosotros, que cuando pareciera que cuando todo aquello que hemos estado intercediendo, orando, ayunando, buscando de Dios, pareciera como que esa barrera se abriera y pareciera como que Dios no estuviera. Tú dices muchas veces, yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado, Señor, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Si no estoy haciendo nada malo. Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo estoy haciendo lo que tú me has dicho. Señor, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Si yo estoy en tus planes. Y mire, hermanos, el seguir a Jesús, hay momentos en la vida en que cuando estamos en la barca siguiéndole a Él, las tempestades se levantan. Pero una de las cosas que no le debe de faltar al Hijo de Dios es la fe, es la confianza. Mire, hermanos, yo no sé si cuando usted tiene sus niños pequeños, vamos a poner el caso de Pablito. Pablito se siente seguro en los brazos de su mamá. De Milton no, dice. Hermanos, Pablito lo puede levantar la mamá, lo puede hacer como que se va a caer, y él se siente seguro porque él está confiando en que su madre no le va a causar ningún daño ni ningún mal. Hay veces es necesario confiar en Dios y tener fe ante el temor. Y mira, hermanos, yo no se lo digo de la boca para afuera. Han habido momentos en mi vida en que yo he tenido que depender plenamente en Dios y he visto su mano poderosa al saber que yo he podido confiar en algo que no podía suceder, solamente en las manos de Dios. Yo no sé si alguna vez usted se ha deprimido en algún momento de su vida. A mí una vez me ha pasado eso, hermanos, y yo le pido al Señor que nunca más me vuelva a pasar eso. Recuerden aquella noche, hermanos, cuando el temor se apoderó de mí, hermanos, me quise tirar de la ventana. Menos mal no entraba. Figúrense, hermanos, yo no sé, pero yo solamente una vez en mi vida he sentido esa depresión de la que mucha gente habla y que realmente es algo, hermanos, inexplicable. Cómo tu ser llega a sentir tanta tristeza y tanto dolor, tanto miedo. Pero mire, hermanos, vamos a ver cuáles son las reacciones que debemos de tomar cuando el temor se apodera de nosotros. En el libro de, en Segunda de Reyes, capítulo 6, la Biblia nos habla de un hombre de Dios, de Eliseo, y aquel varón que le servía a él. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Siria tenía problemas, que tenía enemistad con aquel pueblo de Israel. Yo no sé si usted en algún momento, cuando el temor se ha apoderado de usted, ha querido abandonarlo todo. Cuando yo estaba en cuarto de primaria, y mire, hermano, le va a causar gracia esto, pero para mí fue algo que me hizo sentir libre en aquel momento. Cuando yo estaba en cuarto de primaria, había un chico que tenía como 5 años más que yo y estaba en el curso que yo estaba. Por razones de la vida, no sé por qué estaba el chico de esa edad en el curso que yo estaba. Y hermanos, aquel tipo donde me veía, me pegaba. Y donde me y quizás estaba yo en la otra esquina del colegio y me buscaba para irme a golpear. Y yo se lo conté a mi madre. Yo le decía: mamá, este chico, ¿cómo me golpea? Y me decía, mi madre, como es un poco, no se toma mucho las cosas tan en serio, y me decía: ya llegará el día en que tú le vas a responder. Y mira, hermanos, yo cuando veía a aquel muchacho, yo le tenía miedo. Y el chico percibía de que yo le tenía miedo. Y bueno, llegó el día. Yo dije, esa mañana me desperté y nunca se me va a olvidar. Y menos a él. Y ahora va a ver usted por qué. Yo me desperté aquel día y yo dije dentro de sí mismo, dije, en el momento que este venga a golpearme, o a quererme decir algo, o a hacer lo que él quiera conmigo, entonces hoy sí se las va a ver conmigo. Y mire las cosas, hermano. Yo veía cuando venía aquel chico como que era toro. Yo decía, bueno, aquí o me pongo firme o me toca otra vez. Hermano, venía aquel chico corriendo a donde yo estaba y dije, hoy es mi día. Y efectivamente, mi hermano, yo no sé cómo, yo saqué el temor de mi vida ante aquel chico. Y cuando ese chico me quiso golpear, yo rápidamente me agaché y le agarré sus partes. Y mira, hermanos, y de verdad, créanmelo, se lo cuento de verdad para que usted vea por qué les digo yo las cosas, de que él sabía que yo le tenía miedo. Él en mis ojos, él podía ver el temor. Mira, hermano, agarré a aquel chico y le di dos vueltas en toda la segunda planta, lo bajé las escaleras por el micrófono, como ya me conocía el director, me decía, Hans, suelta al chico. Yo seguía, hermano, y lo seguía y lo seguía, pero este chico también golpeaba más chicos de la clase, y claro, aquellos, venga, Hans, y más y más. Mira, hermano, desde aquel día el chico se puso en pie y le dije, oye, que sepas que yo a partir de hoy no te voy a tener miedo. Y aquel chico me dijo, yo también, Hans, a partir de hoy no te vuelvo a hacer nada. El temor, hermanos, del temor no se esconde. El temor se enfrenta. Pero usted debe saber en quién está puesta su confianza. Y Dios nos ha dado armas para poder vencer los temores. Nos ha dado poderosas armas. Mire lo que dice la palabra de Dios, desde el versículo 6 al 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque si los sirios van allí. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. Y él le dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a aprenderlo. Y le fue dicho, y he aquí que está él en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió él que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y oró Eliseo. Y oró Eliseo. Y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué tremendo, ¿verdad? Miren, hermanos, una de las cosas que te ayuda a vencer el temor es saber la gente que te rodea. La gente que te rodea, muchas veces cuando tú estás pasando por temores, te puede hacer causarte más temor, o puede ser una persona valiente que te anime a salir del temor. Eliseo sabía en quién confiaba. El otro hombre estaba atemorizado. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Se ha preguntado usted qué es lo que debe hacer cuando el temor llegue a su vida? ¿Está preparado usted cuando el temor llegue a su vida? ¿Sabe dónde está su confianza cuando el temor llegue a su vida? ¿Sabe lo que usted debe de hacer cuando el temor llegue a su vida? No lo sabe, hermano. Jesús te hace a veces entrar nuevamente en esa barca. Pero sabe, hermano, cuando usted pasa ese temor, eso le da confianza para volver a subirse a esa barca donde está Jesús. Cuando usted pasa la primera tormenta, la segunda tormenta no es la misma, porque su confianza es diferente. Porque usted sabe en quién va a confiar cuando la tormenta nueva venga. Usted va a saber a dónde ha de correr cuando vengan esos problemas. Usted debe saber cómo debe de orar y de qué forma debe de orar ante el temor. Busqué yo a Jehová, dijo el salmista, y él me escuchó. Busqué yo a Jehová y él me escuchó. Hay mucha gente que tristemente pasa soledades y el temor les invade. Hay personas que han padecido de algún mal y piensan que todo ese mal les va a perseguir todo el resto de sus vidas. Hay gente que tiene miedo al fracaso, al temor a fracasar. Y miren, hermanos, inténtelo una y otra vez si usted está caminando con Dios. Porque el temor no puede darle cabida a usted en su corazón cuando confiamos el que está en el barco. ¿Verdad? Si usted confía en la persona que lleva el timón, a pesar de que esas olas, hermanos, y aunque a pesar de esos vientos que se levanten en contra de usted, usted va a estar seguro. Usted va a estar seguro. Usted va a estar seguro, hermanos. Dios tiene el poder. Dios tiene el poder para poder echar fuera ese temor que invade tu vida. Dios tiene poder para sanar esa enfermedad que tú crees que es imposible. Dios tiene el poder para vencer tu mente que a veces está con temor. Todo está en las manos de Dios, absolutamente todo, hermanos. Pero debemos de confiar, debemos de adquirir confianza cada día más delante de su presencia. Y mi oración, hermanos, en esta mañana es como Eliseo, que Dios nos pueda abrir nuestros ojos para poder ver la realidad que Dios ve. Amén. No la realidad que nosotros miramos, sino la realidad que está en las manos de Dios. Qué maravilloso es el Señor, hermanos. Y yo sé que hay muchas personas que tienen temor, pero yo te digo en el nombre de Jesús que Dios tiene el poder para quitarte ese temor en este día. Yo no sé si usted quiere orar en estos momentos. Si quiere, pongámonos en pie. ¿Hay algo que Dios no pueda hacer por usted? ¿Hay algo que crea que Dios no pueda hacer por usted? Si hay algo que usted crea que Dios no pueda hacer por usted, vamos a orar. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezarán y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. ¿Cuánta promesa hay de Dios para tu temor? Dios te ofrece muchas promesas, estar contigo. Él no te va a desamparar, pero debemos buscarle. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.